Juan Carlos, formalmente, buen día, mañana lluviosa, llueve copiosamente todavía. Sí, ¿Y efectivamente. qué te parece, cuál te parece que es la clave política de la semana, Juan Carlos? Hay una excluyente, pero no puedo dejar de mencionar las que le vienen atrás. La excluyente es la vacuna, política, sanitaria, humanística, universal, en fin, bíblica. Es esta vacuna porque la plaga es bíblica también, ¿no? Porque involucra casi toda la humanidad y 1 millón y pico de muertos. Bueno, en la Argentina tenemos los nuestros, así que creo que ya ese horizonte que va a frenar los contagios y las muertes dentro de 1 mes y medio, 2, creo que es una gran noticia y además va a ir posibilitando que se retome la normalidad de la vida, se retome la actividad económica. Ahora, después hay otras dos, ¿no? Que creo que son importantísimas también. Una que el Senado siguió avanzando con la ley del aporte solidario y la ley antifuego. Y hay una muy particular, que es el tema de la ley de abastecimiento, ¿no? Que el presidente de la Nación planteó en una reunión de empresarios que aplicará la ley de abastecimiento y bueno, y paradójicamente los empresarios de un modo u otro apoyaron. Vos sabés que yo tengo mi recuerdo desde que esta ley existe, hace 50 años, a ver, sí, 50 o 60 años, cada vez que se la menciona es maldito para los empresarios, es Claro. una palabra maldita porque es el Estado no interviniendo, sino interviniendo y sancionando los abusos, ¿no? Sancionando. Un Por instrumento eso. que está dentro de las potestades, ¿no? Sí, absolutamente, es una ley que de algún modo existe en casi todo el mundo también, ¿no? Donde no hay estados en estado de indefensión frente a las especulaciones de los grandes oligopolios, de los grandes capitales. Por eso es valioso que el presidente lo reflote. Estaba viendo lo que dice el presidente de la Cámara de Construcción. Tienen 180.000 puestos de trabajo perdidos, no solo en el 2020, sino en el 2019, por eso de las dos pandemias, y hay un proceso fuerte de recuperación y resulta que se traba por el desabastecimiento, ¿no? Y entre otras cosas porque desabastecen y aumentan los precios, o sea que tiene un doble propósito negativo. Así que, en fin, creo que esas son las novedades importantes de la semana. Sobre esto último, sorprendió ayer en una rueda de prensa el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Iván Sech, que dijo, reconoció que efectivamente había especulación, y además entendió que el gobierno tenía que hacer lo que tenía que hacer para tratar de solucionar este tema, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay un error porque es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Porque eso es lo que dicen un par de diarios, efectivamente. Camarco es la cámara, ¿no? Sí, Tenés efectivamente. Sí, razón, sí, es de la construcción, sí. Comercio es de La Vega. Ahora, por eso es Dijo, sorprendente. no es algo grato, pero la situación en la que estamos hay que usar todas las herramientas disponibles para sacar el país adelante, en directa referencia a este tema, que son reflexiones que también, no lo digo por Sech, digamos, ¿no? Pero vos lo planteabas, cada vez que se mencionan siempre genera distinto tipo de crítica, pero lleva cierto argumento al paroxismo, es decir, en nombre de que los empresarios inviertan y confíen en el país y demás, hay que dejar correr cuando en posición abusiva afectan los intereses de las mayorías o de una actividad específica, como es el caso de la especulación, a partir de no poner en juego los materiales y los productos, ¿no? Tengo la impresión de que esa maldición histórica por parte de los grandes empresarios sobre la ley de abastecimiento está ligado esencialmente a la visión política e ideológica de los grandes empresarios. En cambio, tengo la impresión que lo que expresa Sech es a los 90 y pico % de pequeños empresarios de la construcción. Estoy leyendo eso en Ámbito. que dice que son 270.000, o sea que, como siempre, dentro del bloque empresario, de los bloques de poder, hay estratos, ¿no? Daría la impresión que este hombre está expresando a esos otros empresarios de la construcción, que son las pequeñas empresas que están trabadas, principalmente son las más trabadas cuando hay desabastecimiento de productos, ¿no? Claro, y que tienen además una gran crisis de representación y también una dificultad muy grande para hacerse oír en el marco de la agenda de medios, ¿no? Sí, por eso da la impresión que este hombre que representa a los grandes y los chicos de la construcción está expresando en este momento más las necesidades económicas y objetivas de los chicos que una visión ideologizada de las grandes corporaciones de su gremio y de todos los gremios empresarios. Sí. Juan Carlos, antes de cerrar, vuelvo a al primer punto. Vos mencionabas el tema de la vacuna. Ayer hubo una reunión muy importante, el comité que va interdisciplinario e interministerial, que va a garantizar que se reparta como corresponde el tema de la vacuna cuando efectivamente esté. Hoy yo veía en el diario Clarín, la última del gobierno, empezarían a vacunar en enero, como desacreditando permanentemente lo que el gobierno hace. Bueno, podríamos hablar mucho acerca de cómo durante toda la pandemia se fueron conociendo muy sobre la marcha una enorme cantidad de certezas y sobre eso los gobiernos operan. Pero no quería dejar pasar algo sobre esto y de ver qué opinás. Porque un Estado como el que efectivamente tiene la Argentina y recibió de los últimos cuatro, que en materia de infraestructura y sobre todo de intervención territorial, por ejemplo, del Ministerio de Salud, queda muy recortado. Es decir, tenés que recomponer una enorme cantidad de instrumentos para poder después llevar adelante un desafío que además es inédito en la historia, ¿no? Sí, efectivamente, es notable la mutilación del Estado como tal, profesionales, técnicos, en fin, empleados especializados en todos los ministerios, ¿no es cierto? La mutilación ha sido una actitud destructiva y deliberada, y ahora creo que se está recomponiendo, yo diría, con una dinámica que es muy, pero muy fuerte, y lo de la vacuna nos obliga, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista creo que vamos a ganar. Va a haber un rol muy importante de las Fuerzas Armadas cumpliendo una función muy positiva hacia la civilidad, pero también de todo el tejido que se va a poner al servicio de este fenomenal operativo. Así que el Estado va a un proceso de recomposición muy, pero muy rápido. Yo diría de seguir avanzando en la consideración de la opinión pública y tirando abajo por lo menos una parte de los prejuicios que hay sobre el Estado como tal. Desde ese punto de vista creo que también hay un subproducto ideológico muy importante, pero bueno, hay que remar contra la corriente. La destrucción ha sido muy grande porque ha sido deliberada, claro. Un punto fundamental. Bueno, la seguimos a la tarde, Juan Carlos, si te parece. Como no, con mucho gusto. Dale, abrazo grande. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario.